Bueno, estamos aquí con Oris, que ya tiene un nuevo papel en un nuevo musical. Hola, Oris, ¿qué tal estás? Hola, muy bien, Justina. ¿Qué tal? Enhorabuena por este nuevo papel. A ver, Blancanieves musical. Cuéntame, ¿en qué consiste este nuevo musical? Pues Blancanieves Boulevard consiste en un poco la historia del cuento infantil este de Disney, de Blancanieves, que todo el mundo sabe que hay una mala que hace un hechizo para que muerda la manzana, pero es un poco una historia modernizada que, bueno, el decorado, el vestuario y un poco así el guión está basado así en los años 20 y nada, pero no tiene nada que ver con el, o sea, tiene algo que ver con el cuento, pero es como un Una poco, adaptación, sí, diríamos. más o menos, sí. Bueno, ¿y tu papel cuál es? Pues yo soy la chica de los periódicos, que consiste, pues nada, cada vez que pasa algo en el musical, pues la chica de los periódicos se dedica a vender periódicos y a anunciar los acontecimientos, como por ejemplo, pues a ver, la mala malísima triunfa haciendo no sé qué, y entonces pues la chica de los periódicos es una niña de unos 18 años, 20 años, que le apasiona su trabajo y que es feliz dando noticias, y sean buenas, sean malas, es como, no sé, es muy tierna, la verdad. Qué bien, un gran paso para ti, además de que tú, no sé si lo saben nuestras seguidoras, pero tú eres bailarina y ahora de repente actriz. Sí, bueno, la verdad es que como mi papel tampoco conlleva a ser algo así y con mucho peso, ¿sabes? Es un poco, no sé, es tener un poco como esencia, ¿sabes? En el escenario, no hace falta nada más, porque ya lo que te he dicho, mi personaje tiene que ser una persona muy alegre, que disfrute con lo que esté haciendo, que siempre esté sonriendo, que sea muy cercana al público, que le llegue al público, porque en el fondo yo soy la que, pues eso, la que va informando al público de lo que va pasando, ¿no? Entonces, pues tiene que ser una persona pues así muy cercana. Entonces tampoco hace falta unos estudios de interpretación, ¿sabes? Importantes. Bueno, pero seguro Lo que lo estás básico. haciendo estupendamente, porque ya te conozco a ti y sé que tienes ese arte. Bueno, y lleváis menos de una semana que habéis estrenado, ¿qué tal? ¿Qué tal el aforo? Pues muy bien, la verdad es que el público ha reaccionado muy bien. Ahora estamos haciendo unas funciones matinales que suelen ser para los colegios, los institutos, que son a las 11 de la mañana y a las 3:30. Y buah, es que es alucinante cómo lo viven los niños, porque se ponen de pie, gritan cuando está la mala, no, no sé qué, Blancanieves, cuidado. O cuando se besan, empiezan a aplaudir, ¿sabes? Son cosas que a lo mejor los adultos no le dan importancia, y sin embargo los niños pues que lo valoran un montón. Pero Así bueno, que bueno. Blancanieves es un cuento para niños, pero ¿qué tal? ¿Es recomendable para los mayores? ¿Podemos ir todos de diferentes edades, de 25, por ejemplo, para arriba? ¿O nos Sí, la verdad aburriremos? es un musical para todos los públicos, porque vamos a ver, la historia está basada en el cuento, ¿vale? Entonces sí, claro, es para todos los públicos, tanto infantil como para adulto, pero es lo que te decía, cada persona lo va a asimilar de una forma diferente. Un niño se va a reír de una gracia que a lo mejor a un adulto le parece algo pues que no tiene sentido, ¿sabes? Cada persona es un mundo, y más un niño, con la diferencia de edad de un niño a un padre, pero bueno, en realidad lo disfruta todo el mundo, porque ya te digo, tiene cosas infantiles, cosas menos infantiles, tristes, alegres, es un poco de todo, ¿sabes? Así que Bueno, es para entonces, todos los públicos. tengo entendido, ¿Teatro Madrid o cómo, en qué teatro estáis? Que no lo tengo muy ubicado. Sí, estamos en el Teatro Madrid, en la ¿Sí? Avenida de la Ilustración, cerca del Centro Comercial de La Vaguada. Y ahí estamos todas las tardes, menos los lunes, que cierra el teatro. Sí. Hacemos funciones matinales para los colegios y luego por las tardes a las 8:30, 8 y 7. Y hay veces que hacemos dobletes, que es a las 5:30 y a las 8:30. Muy bien. Oye, ¿y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo podemos ir a verte? Pues este musical va a estar aquí en Madrid hasta el 9 de diciembre. Van a estar, pues eso, las navidades y después, pues no sé si habrá alguna pequeña gira o algún bolo, no se sabe todavía nada. Todavía nada. Bueno, oye, y lo más importante, porque dado la situación en la que estamos y que se acercan las navidades, ¿precio de la entrada para todos los bolsillos o se excede un poco? No, no, no, para nada. La verdad es que el precio es muy económico. Hay entradas desde los 12 € creo hasta los 30 y la verdad es que merece la pena gastárselo porque es un musical en el que te vas a reír y vas a aplaudir y vas a cantar y vas a bailar y te lo vas a pasar, vamos, genial. Y yo lo recomiendo a todo el mundo, la verdad, porque además es eso, que son 30 € que te lo vas a gastar en un regalo para tu hermana o para tu primo, en una colonia, que luego a lo mejor la tiene, el no sé qué. Y esto, sin embargo, es un regalo original y diferente que sabes que vas a acertar con él. Justo es lo que le estaba diciendo a mis seguidoras, que es un plan perfecto para estas navidades, para regalar y para, bueno, ir con quien te dé la gana cuando estamos ahora de vacaciones. Bueno, ahora es que se dice en estos casos mucha mierda, ¿verdad? Para que tengáis mucho Sí. éxito, pero yo, de verdad, que no sé por qué se dice mucha mierda. A ver, dínoslo. Pues mira, mucha mierda se dice desde hace, pues no sé, desde hace muchísimos, muchísimos años, desde cuando, pues eso, cuando empezaron a realizarse obras en teatros y tal. Y pues nada, lo que quiere decir que vamos a ver, antiguamente la gente cuando iba al teatro, pues iban en carruajes con los caballos, ¿no? Entonces, pues los caballos pues hacían sus necesidades en el suelo, ¿no? Sí. Entonces, lógicamente se decía mucha mierda porque cuanta más mierda había es porque más caballos había ido, lo que quiere decir que más gente había asistido al teatro. Y entonces, pues nada, es algo que se dice normalmente entre compañeros y tal, y es algo ya, pues nada, como mucha suerte, pero no, nada, se dice mucha mierda. Pues entonces, ¿qué te puedo desear yo? Muchísima mierda. Mucha mierda, cantidades ingentes de mierda. Sí. Y que Suena, la tengáis. verdad es que suena un poco feo, pero Pero a vosotros, bueno. oye, que os da mucha. Claro, Mucha promoción, que. a nosotros ya estamos súper, no sé cómo Acostumbrados decirte, a acostumbrados a esa palabra. frase, claro. Pues oye, muchísimas gracias por la entrevista. Y Y bueno, y nada, espero gracias que a no sea ti. la última, ¿no? En esta No, por supuesto carrera. que no. Claro que no. Y nada, espero que vaya todo el mundo a ver el musical y que se lo pase bomba y todas esas cosas.